El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Hoy en una edición especial. Me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga, amado de Cristo. Este es tu programa, Camino a Emaús. Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. Queremos en esta noche bendecir tu vida, bendecir tu familia, llevarte una palabra de bendición, de prosperidad. Camino de Emaús, como cada viernes, viene en esta hora, en este espacio, con una programación especial en este viernes que va a servirte para levantarte, para restaurarte, para darte esa fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos. Camino de Emaús en esta noche con una edición especial donde vamos a estar tratando el tema del evangelismo. Camino a Emaús es presentado cada viernes gracias a la cortesía de nuestro patrocinador Armando en Sons Meat Market. Armando en Sons Meat Market, con sus dos localidades, una en Pawtucket en la 265 de la Pine Street y la otra en la 895 de la Elmwood Avenue en Providence. Armando en Sons Meat Market se caracteriza por el corte de carne a su gusto y también tiene el departamento de cafetería y verduras. Armando en Sons Meat Market es tu opción cuando hablamos de carnes. Así que ya sabes, ve y compra tus carnes y verduras en Armando en Sons Meat Market. Te recordamos que nuestras líneas telefónicas ya están abiertas para que puedas llamar con tus peticiones y saludos. Será un gran honor poder estar orando por ellas. Nuestro teléfono a llamar es el 401-461-9650. Bueno, Dios me lo bendiga en esta noche, hermano oyente. Esta noche tenemos el privilegio de estar con un grupo de hermanos. Mi nombre es Patricia Benítez. Yo soy Johanna Ramírez. Julio Guzmán. Tu hermano en Cristo, Pedro Martí. Y Rosibel Ortega Salinas. Dios me los bendiga. Amén, aleluya. En esta noche, queridos hermanos, queremos compartir contigo este tema que Dios nos ha dado, que es el evangelismo. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿qué es el evangelismo? Dice la definición que el evangelismo es el anuncio, es la proclamación y la predicación del evangelio y la buena nueva de Cristo Jesús. Primera de Corintios, en el capítulo 15, del verso del 1 al 4, nos dice la palabra del Señor, dice: además os aclaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Por lo tanto, el evangelio es un mensaje de comunicación en una forma escrita o verbal. La palabra nos dice en Lucas, capítulo 7, en el verso 22, dice la palabra: y respondió Jesús y le dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres le es anunciado el evangelio. La palabra en español de evangelismo viene de la palabra griega evangelizó, la mayoría de las veces traducida en una forma sustantiva y significativa. El evangelismo es anunciar la buena nueva, específicamente el evangelio. Esta palabra en su diferente forma nos aparece más de 106 veces en el Nuevo Testamento. El evangelismo es la comunicación del mensaje del evangelio, pero el evangelismo incluye una advertencia, pueblo, incluye una explicación y un llamado. ¿Por qué nos advierte el evangelio? Nos advierte a la persona acerca del pecado. Nos explica cuál es la solución de Dios para Dios restaurarnos del pecado. También es un llamado al arrepentimiento. Si vemos que es el evangelismo, también queremos llevarte a ti lo que es el evangelismo bíblico. De acuerdo al Nuevo Testamento, el evangelismo es simplemente predicar el evangelio, es llevar la buena nueva de salvación, es tú ser instrumento en la mano de nuestro Señor para llevar una palabra que ayude, que restaure al hermano. Dice, el evangelismo es una obra de comunicación en el cual los cristianos se convierten a sí mismos en portavoces de Dios y de su mensaje de misericordia hacia los pecadores. Cualquier persona, aclarando, que realmente esté y haya aceptado nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, realmente que esté bajo cualquier circunstancia, puede entregar el mensaje de Dios, puede dar testimonio de a sí mismo, de cómo Dios lo ha levantado. Gloria y está evangelizando. Amén. Amén. Así es, hermano oyente, en esta noche, hermano, tú que nos estás escuchando. Verdad, hay muchas formas de predicar el evangelio. Puede ser en nuestra familia, en nuestros amigos y compañeros de trabajo también. Nuestro estilo de vida debe impactar sus vidas. Nuestro comportamiento debe llevar el mensaje de que somos cristianos y estamos en la tierra para ser canal de bendición. Vemos en Mateo 5:13 al 16 y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, versículo 14, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. El número 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un alum, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad? La forma en que el Señor Jesucristo en esta noche nos quiere dejar el mensaje es que el Señor Jesucristo nos dice que somos canales de bendición. Es comparándonos con la sal y con la luz. Todo lo bueno, toda bendición proviene de Dios. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otras personas. Esas son nuestras buenas obras. Y a través de ellas podemos glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Dice, ¿por qué la sal tiene...? ¿Por qué Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos está comparando con la sal? Porque la sal tiene muchas propiedades en la actualidad. La utilizamos para dar sabor a las comidas, pero en la antigüedad la sal era utilizada para conservar las carnes. Se secaban la carne y se ponía en barriles llenos de sal. Así podían conservar por meses y meses y evitar las acciones de la bacteria y la putrefacción. Somos sal para evitar que la sociedad siga pudriéndose, hermano. Y la sal produce sed, la sed de buscar la verdad transformadora del evangelio. Mientras más estamos en las profundas verdades de la Biblia, conocemos a Dios y queremos más de su presencia, más que de su gloria, más de su amor inagotable, ¿verdad, hermano? Dios quiere que todo ser humano proceda al arrepentimiento para que sea salvo y que glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Sirve para reconciliar a Dios con el hombre, en el cual que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Y también el Señor Jesucristo nos hace una comparación con la luz. Que somos luz porque Dios nos llama a señalar el camino a aquellos que van sin rumbo y sin esperanza. Amén. En todo cristiano debe operar el ministerio de la reconciliación. Y es una forma de bendecir porque habrá salvado a un alma ¿verdad? Y sabemos, todos sabemos, hermanos, que cuando se salva una alma, hay fiesta en los cielos. Pero así como la sal pierde su efectividad, también la luz puede debilitarse, ¿verdad, hermano? Y queremos en esta noche dejarle es el conocimiento de que nosotros somos la luz y no podemos debilitarnos. Cuando nos presentamos nuestro cuerpo en santidad delante del Señor, cuando no somos obedientes a la voluntad, ahí es donde la luz se va debilitando, hermano. Así que, hermano, en esta noche, ¿verdad?, les incitamos a que seamos esa luz y que seamos esa sal, ¿verdad, amén, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una tarea en conjunto para los cristianos: llevar la palabra de Dios a toda criatura para que muchas almas puedan venir a los pies de Cristo. No se puede dar por hecho que una iglesia que escuchó el Evangelio predicar el Evangelio. Es muy necesario que toda congregación tenga un programa de evangelización. Primero es un mandato del Evangelio y un sistema para poderlos multiplicar. Ese es el propósito del evangelismo: trabajar para traer buenas nuevas de salvación a todas aquellas personas que han escogido una forma de vida equivocada. Ese es el trabajo y la meta del cristiano. Tenemos que mantenernos en oración para poder aplicar el Evangelio correctamente junto a este despertar para ganar almas para Cristo. En estos tiempos tenemos que mantenernos en oración para que Dios nos abra puertas para proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 4:3 dice: orando también a sí mismo al tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo a toda criatura, de la cual también estoy preso, y nos dé fuerza y valentía y capacidad para llevar el mensaje y hablar como Dios nos lo pide, sin temor, pero sí con amor, esperanza y sinceridad, para que el mensaje pueda ser escuchado y de una manera que toque el corazón de aquellas personas. Timoteo 6:20 nos dice: por el cual sois embajador de cadenas con denuevo, hablé él a él como debo hablar. Necesitamos el poder y la sabiduría de Dios para evangelizar. Cuando Pablo le dice a Timoteo que se dedique a la evangelización, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Vemos aquí cómo lo está animando a cumplir una dinámica en particular a su propia vida espiritual, para esforzarse, para conectar el no creyentes y para despertar un interés profundo de conocer a Cristo y poder caminar en los caminos del Señor. Somos cristianos. Lo que siempre tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos evangelizando? ¿Qué podemos hacer para que cada día vengan personas a los pies de Cristo? Es una responsabilidad que a veces no queremos asumir. La Biblia nos habla que prediquemos su palabra en todas las naciones, como también a nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Hay matrimonios que esperan una restauración, pero nada sucede si tenemos el temor de traerles la palabra. Amén. Fíjate, hermano Julio, un versículo que usted leyó, y es la de 2 Timoteo 4:5, me impresiona mucho porque dice: pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que dice soporta, o sea que van a haber momentos donde vamos a recibir rechazo, tal vez Yo he escuchado testimonios de hermanos que van a las calles a evangelizar y hay personas que hasta les escupen en la cara. Hay personas que tal vez no van a aceptar la palabra que llevamos o la palabra de evangelización. Hay personas que nos van a rechazar, ¿verdad? Pero a nuestro Señor Jesucristo también lo rechazaron, ¿verdad? Y un ejemplo vivo del rechazo, de uno de los rechazos que recibió nuestro Señor Jesucristo fue, lo podemos ver en Juan, capítulo 4, del versículo 1 en adelante, pero yo solamente les voy a leer una parte por razón de tiempo, ¿verdad? Pero después, con tiempo, les insto a que lo lean. Y dice, 4 del 3 al 10, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aleluya. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí vemos en esta historia, ¿verdad?, en este relato, cómo esta mujer llega al pozo, ¿verdad? Jesús dice ahí que Jesús se sentó a la par, ¿verdad?, junto al pozo, y llegó esta mujer. No dice que le dijo: hola Jesús, ¿cómo estás? O hola Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. No, Jesús ya estaba allí y ella llegó y lo ignoró. Ella iba a sacar su agua, pero Jesús le habló, ¿verdad?, y le dice: dame de beber. Le pidió que le diera de tomar, ¿verdad? Entonces ella luego le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Verdad? O sea, de una vez, ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado cuando vamos a las calles, ¿verdad? Como les decía, que vamos, a veces vamos con el tratadito en la mano o la Biblia bajo el brazo, y vamos y listos y contentos, para gozosos, para ir a evangelizar, a buscar almas para el Señor, y a veces ni siquiera logramos decirle un buenas tardes, sino que de una vez se dan la vuelta y se van. ¿Verdad? Yo lo he experimentado en varias ocasiones, o muchas veces le decimos: Dios le bendiga. Oh, no, no, no, gracias, no. Pero en esta noche, lo que les quiero dejar saber es: esta mujer, Jesús, llegó allí. Yo no creo que fue casualidad, porque en las cosas del Señor, en Jesús, no hay casualidades. El Señor tiene propósitos, ¿verdad? Amén. Y el Señor estaba allí. Jesús llegó ahí porque él sabía, sabía de esta mujer, sabía que había necesidad en la vida de ella, en su familia, en ella, y él se movió a misericordia. Amén. Y le dijo, y fue, y si ustedes leen la historia, dice, ¿verdad?, en la historia, que él empezó a contar de su vida a ella, ¿verdad?, y le empezó a decir, a contar, ¿verdad?, todas sus cosas, todo lo que ha hecho, y uno que tiene 5 maridos, y más, y con el que ahora tiene son 6, y entonces, dice, esta mujer quedó maravillada, quedó asombrada de todo lo que Jesús le había dicho. ¿Cómo? Él iba a saber de su vida. Entonces, ella fue y dice que dejó su cántaro y salió corriendo y empezó a decir, de hablar de este Jesús. Empezó a evangelizar a su pueblo. Gloria y dice Dios. La palabra, amén. Si ustedes siguen leyendo, dice que ellos llegaron a él, se convirtieron a Jesús, y gloria a Dios por eso. Así que mi consejo, hermano, querido oyente que me estás escuchando, no te canses de evangelizar, no te canses de compartir las buenas nuevas de salvación, no te canses. Yo soy testimonio vivo. A mí una vez me predicaron, pero no disfruto de una vez. Hace unos años, muchos años atrás, tal vez unos 20 años atrás, alguien me habló de Cristo, pero yo no disfruto de una vez. tomó su tiempo. Esa semilla tuvo que tomar su tiempo, tomó su tiempo. Así que tal vez hoy tú estás dejando semillas y no las ves florecer de una vez, pero ten seguro, ten por seguro que va a dar su fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Como Dios nos usa a nosotros para ayudar a otros y hablarles de Cristo, ¿verdad? En Romanos 10, versículo 14 y 15, dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En la vida no hay una experiencia más emocionante y más valiosa espiritualmente que la aventura de compartirles a otros de Cristo. Tú puedes ayudar a cambiar tu mundo llevando a tu familia, a tus amigos, tus compañeros de trabajo a Jesucristo. Donde quiera que vayas, vas a encontrar amplias oportunidades de compartir, porque la gente quiere y necesita conocer a Dios personalmente. Ahora, mi pregunta es: ¿por qué lo hago? El Señor Jesucristo nos ha dado el mandato de ir y testificar. Mateo 28, del 18 al 20, nos habla de: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Por qué lo hago? ¿Verdad? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Por qué lo hago? Porque muchas veces nos dicen: ustedes están perdiendo aquí el tiempo en las calles, no tienen nada que hacer en su casa. ¿Por qué lo hago? Y es porque el amor de Cristo nos constriñe y Gloria nos impulsa, nos motiva. Dice en Corintios, en esto que leímos, dice: porque el amor de Cristo es quien nos constriñe a nosotros. No es el amor que tenemos nosotros para Cristo, sino el amor que Cristo tiene para nosotros. Pablo, habiendo experimentado el amor y el perdón de Dios, deseaba que todos experimentaran ese mismo amor. Si tú amas a Cristo y te das cuenta de todo lo que Él ha hecho por ti, vas a querer compartirlo con otros. Gloria a Dios. Dios me da una bendición, si yo, ¿verdad? Sé que es un ejemplo bien, bien sencillo, pero si yo voy a la tienda y yo veo que hay un gran especial, yo quiero decirle a todo el mundo: vaya, vaya, qué bendición está. ¿Cómo no voy a hablar y decirle a una persona que en Jesucristo hay vida y salvación? Yes. ¿Por qué lo hago? Porque Dios me escogió y tengo esa responsabilidad. Dios nos dice en su palabra, en Juan 15, 16: no me escogieron ustedes a mí, sino que los escogí yo a ustedes y los comisioné para que vayan y den un fruto que perdure. ¿Por qué lo hago? Porque tengo que decirle al mundo que sin Cristo no hay salvación. Porque así como alguien un día sacó de su tiempo y me ayudó a venir a Jesús, que me libertó, me dio paz, me dio salvación, me dio sanidad, me dio amor, ¿cómo hoy yo no voy a hablar de un Dios todopoderoso? Amén. Aleluya. Yo no necesito muchas palabras. Lo único que yo necesito es compasión. Yes. Palabras de aliento, de un Dios te bendiga. Muchas veces solamente un tratado es lo que nosotros necesitamos de darle a una persona y decirle: Jesús te ama. Eso es suficiente. Aleluya. Tenemos que entender que yo soy un embajador y Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los que hacen la obra. Amén. Gloria a Dios. Otra pregunta que nosotros nos podemos hacer es: ¿para qué lo hago? Ahora, la palabra de Dios me dice que yo soy un portador de Dios y necesito dejar en claro que todos pecamos delante de Dios y que un día tenemos que dar cuentas y entender que en ningún hay salvación, porque solo nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarnos del pecado, y que necesitamos arrepentirnos y entender que la salvación es solamente y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué gano con hacerlo? Se ha preguntado, se ha hecho estas preguntas: ¿qué gano con ir y predicar el Evangelio de Cristo? Dice que porque testificando, esto me ayuda a crecer espiritualmente. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará, dice Gálatas 6:7. Si no siembra nada, es decir, no dando nada, no testificando, no hablándole a nadie de lo que usted ha recibido, no vas a cosechar nada. Si solo recibes pero no le das a otro, nunca vas a crecer. El mar muerto está estancado, recibe agua, pero no la distribuye. Por eso está estancado. Yo necesito que esa agua que fluye en mí, esa palabra que entra en mí, esa palabra que me da vida, esos ríos de agua viva que están en mí, yo tengo que darlos para que sigan fluyendo. Y entre yo doy más, más bendición yo recibo. Amén. Yo voy a las calles, oro, voy enferma, me siento mal, me siento con dolor de cabeza, oro por un enfermo y yo termino sana. Yes. Estoy dando y Dios me está dando a mí. Amén. Para atrás. En Lucas 15:10 dice: así os digo, que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, ¿cómo yo no voy a predicar el evangelio? ¿Cómo yo no voy a ir y decirle a una persona: Dios te bendiga? Las ventanas de los cielos se abren para nuestras vidas. Somos bendecidos, somos prosperados y sobre todo, Dios nos ayuda para que nosotros sigamos adelante. Saber que alguien, Dios me ayudó para saber que alguien, como un día me predicaron a mí, me sacaron de la depresión, de la tristeza, de la amargura. Y hoy, saber que una persona viene a los pies de Cristo y ve lo transformado de la droga, del alcoholismo, del homosexualismo, del lesbianismo. Ver a esa persona transformada. Yo no necesito ni decirle: Señor, ¿sabes qué? Bendíceme porque yo fui a predicar. Solo ver ese milagro, hermano Santo, Pedro. Solo Santo, ver esa transformación, ese Gloria poder de Dios en estas vidas. Uno dice: wow, qué lindo, qué alegría. Gloria a Dios. Dios es bueno. Eso es la alegría de nosotros. Nosotros no vamos a dar y predicar a las calles para que Dios nos bendiga a nosotros. Nosotros damos porque nos sentimos gozosos de que un día nosotros estuvimos en aquellos lugares en depresión, algunos en alcoholismo, algunos en tristeza, y hoy nosotros decimos: wow, gracias Señor, porque tenemos paz. Y yo quiero que mi gente, que toda esta gente que está perdida, puedan tener paz. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Aleluya. Dice la palabra de Dios que si callamos, la piedra hablará. Amén. Santo sea tu nombre, Señor. Así que tú que me escuchas, hermano, tú que me escuchas en esta noche, que esta palabra llegue a ti. Evangelizale de todo. Porque de ahí donde Dios te levantó, ese es el testimonio que tú tienes para evangelizar a otro, para decirle lo maravilloso que es el Señor. Santo sea tu nombre, Señor. Hay veces que yo veo personas que están alcoholizadas, que están en las calles tiradas, ¿verdad? Hemos ido a predicar. Nosotros no estamos hablando del mundo afuera. Estamos hablando del la vecindad. De aquí, del parque este, el castillo. El castillo. Vamos a predicar al castillo. Vemos personas tiradas en el piso, borrachos. Y mi pregunta es: ¿ellos están felices de vivir así? No creo. Ellos, pero no pueden salir de eso. Amén. Si no hay una persona que le predique, Santo, una persona que ore por ellos, una persona que esté ayudándolos para que vengan a Cristo, que es el que hace la obra. Si no hay quien les predique, ellos van a seguir ahí tirados. Pero si nosotros vamos y damos una palabra de aliento, sabemos que con eso nosotros recibimos la gran bendición de Esa Dios. Esa es la tarea. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Queremos hacer una oración. Tenemos una oración y quiero hacer una oración por una compañera que perdió a su hija de 16 años en un lugar donde estaban jugando fútbol. Y yo quiero que oremos por ella, por su familia, para que Dios le dé fortaleza, ¿verdad? Amén. Me preguntaron: ¿tuvo Dios algo que ver con esto? Y yo le dije: Señor, dame sabiduría para contestar esta pregunta. Y la única respuesta que yo les pude dar es: si Dios lo permitió con un propósito. No sabemos de qué la guardó, pero si Dios lo permitió, fue con un propósito. Bendito y sea, hoy Señor, vamos a orar por esa familia para que Dios lo fortalezca. Padre, oramos, Señor, por Stephanie Pax, Padre Santo. Oramos por su familia, su esposo, sus hijos, Señor. Oramos para que tú la fortalezcas, tú la sigas fortaleciendo, tú la sigas ayudando, tú la sigas levantando, Padre Santo. Que tú la ayudes en todo, mi Dios. Que tú le des fuerza, Señor Todopoderoso. Hoy hay mucha gente, hay más de 2,000 personas tal vez con ella apoyándola. pero más adelante no va a tener esas 2,000 personas y clamamos para que sea tu poder el que siempre se quede ahí con ella, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. También oramos por mi hermana Mercedes, que está con mucho dolor de cabeza. Señor, que tú la sanes, que tú desenflames toda inflamación que tenga en su cerebro, Señor, en su oído, que tú derrames sanidad completa en ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Estos hombres que están en el encuentro, que tú los bendigas, tú los llenes de tu poder, que los traiga llenos de tu poder y de tu misericordia en ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Estuvieron con nosotros en esta noche? Julio Guzmán, Johanna Ramírez, Rocibel Salinas, tu hermano en Cristo, Pedro Martí, y Patricia Benítez. Dios, muchas bendiciones para todos. Y te esperamos como cada viernes en tu espacio Camino de Emaús. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Hoy fue la edición especial con los hermanos. Gloria a Dios. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Hoy en una edición especial. El contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te